Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Iniciamos el segundo bloque en el programa de hoy, emisión número 91 de Poné la Pava en este segundo ciclo, siempre desde Nono, en este caso, como los últimos programas, desde arribita nomás de la Plaza San Martín, aquí frente a la biblioteca Licha Funes. Y ya lo tenemos aquí al intendente de Nono, Mariano Ceballos. Ahora vamos a charlar un ratitín con él. Antes, recordarles la vía de comunicación, de contacto con el programa. Para quienes están ahí en la sintonía y quieren mandar algún mensaje, lo pueden hacer. Tenemos el celular aquí. Es el 3544-560743. ¿Lo dije bien? Claro, sí, recordemos que no es el mismo que se usa para las emisiones semanales de El Grito, sino que es solo para los sábados. Es verdad, y vale repetirlo todos los sábados, porque me sucede que los lunes voy hasta Los Hornillos a la radio y tempranito a la mañana cuando llego, en el teléfono de la radio, el mensaje de los sábados, que no llegan al que tenemos acá. Exacto. Así que, bueno, estudios centrales de la radio quedan en Los Hornillos, ahí está el celular de la radio. Sí. Los sábados armamos esta cabinita de radio y transmitimos desde Nono, así que la vía de comunicación. Nuestra versión free. Sí. Afuera. Sí. Y que en cualquier momento, cuando podamos armar una mesita plegable, capaz que salimos de gira, Salimos de gira donde tengamos señal de internet, podemos armar. Itinerante. Sí. ¿Sabes qué estuve haciendo hoy, temprano antes de armar? Dígame. Me fui caminando por la Plaza San Martín y me paré sobre el escenario que ya está hecho el piso. Sí. Se hizo un escenario para quienes no han estado pasando por la Plaza de Nono. Vieron donde se realizan los espectáculos en el centro de la plaza, que detrás había haber un cartel de la municipalidad. No, no. Bueno, en esa zona del pasto, ahí se hormigoneó, se levantó un poquito y se hizo un tablado, un escenario de hormigón. Se ve que ahí van a suceder los espectáculos y le digo que es un buen lugar para armar las mesitas estas y, está bueno. Y ponernos a hacer el programa. Nos habría que ver un poco de sol, me parece que un está gazebo. Un poco picante. No, sí, con un gazebo, porque aparte se complica ver las pantallas de las compus y demás. Un gazebo y algo para que la señal de internet, que recordemos y le agradecemos a acá Juanma. Acá estamos cerca, digamos, ¿no? De las a de Juan la Manuel Negrete, que desde el punto digital nos tira la internet hasta acá. Sí. Hasta allá me parece que no llega bien, pero con algún aparatito se puede uso de la tecnología. Se puede hacer. Sí, bien. Bueno, perfecto. Acá ya. Bueno, bien. Vamos a saludarlo. Lo tenemos acá, ya lo anunciamos. A Mariano Ceballos, intendente de la municipalidad de Nono. Sí, buen día, Mariano. Arrimate un poquito el micrófono, así te escuchan bien. ¿Cómo buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias y buen día a toda la audiencia y a ustedes por recibirnos. Bueno, justamente en nuestra casa. Bien. Bueno, ahí fuera de aire decía, ¿tenemos algo ahí para que se pueda hacer el programa desde el escenario? ¿Cómo es? Sí, sí, ahí al frente tenemos... ¿En el salón parroquial? Tenemos una señal, también una bajadita de Wi-Fi que la podemos compartir ahí. Bien. Y dale. Bueno, en campaña nomás para conseguir con un gazebo estamos, así sí, que claro. Ahí abrí... pensaba y ahí abajo de los, ¿viste que está más que en los pinos? Paró, no, en la parte de la de manitos, ahí de manito de mi tierra. Ajá. Ahí puede ser también que queda más sombrita. Bueno, ahí vamos a ver, sabiendo que hay señal de internet ahí la geografía de la plaza. Sí, claro. Vamos a recorrer y ver. Ahí viene y seguro que ahí llega. Bien. Bueno, Mariano, acá el ¿qué día fui? El jueves a la mañana, me acerqué al Consejo Deliberante. A la mañana, ya a ver la Miriam Hurtado, que es la secretaria. Hacía bastante que no me daba una vuelta por ahí para conseguir material, ¿no? De lo sesionado, las cuestiones de ordenanzas y algunas notas de vecinos y demás que se acercaron para la sesión que fue el martes pasado, martes de esta semana que pasó. Recordemos, la Municipalidad de Nono tiene el Consejo Deliberante que sesiona cada 15 días, los martes a las 19 horas. Se puede concurrir como vecina, vecino, podés ir, presenciar la sesión. A veces son medio aburridas, a veces no, pero ahí se cocinan muchas cosas que después hacen a la vida en el pueblo de Nono, ¿no? Y entre otros temas, se aprobó finalmente la ordenanza que había generado cierto revuelo en un grupo de vecinas, vecinos del barrio Los Robles. Esta ordenanza que establece un sector del camping municipal para que se pueda ejecutar este programa de Nono Mi Tierra, que implica conseguir tierras para que vecinas y vecinos puedan acceder a viviendas, ¿no? Bueno, contá un poquito cómo fue todo este proceso hasta llegar a la aprobación de la ordenanza el martes pasado. Sí, ahí está bueno que como voy a decir, hacer un paneo desde el principio, que fue un tema que lo teníamos en carpeta desde la gestión hace varios años. Y al no poder tener tierras, o sea, tierras fiscales, digamos, de Nono, genuinas de la municipalidad, nosotros lo que empezamos fue a desarrollar un programa que es justamente el Nono Mi Tierra, que se presentó y se sancionó la ordenanza en abril de este año. Que la otra vez que estuvimos, te acuerdas que lo hablamos. Habíamos también charlado, sí. ¿Por qué? Porque la necesidad del tema hábitat no es ni regional, ni provincial, ni nacional, es mundial. La población crece en todos lados y con lo que conlleva hoy la situación económica y demás, más ahora, después post pandemia, ¿no es cierto? La necesidad de la casa propia y el acceso a la vivienda, ¿no? Digna, más que todo. Entonces, siempre fue algo que nos quedó en el tintero, más allá del ordenamiento territorial, que fue cuestionado y muchas veces hasta en mucho sector, por desconocimiento, yo creo, hago media culpa por no haber tampoco comunicar, la comunicación es tan difícil en todo sector y más en lo público. Y los tiempos te van atropellando con cosas y en el día a día perdés de muchas veces de hacer una buena comunicación de programas o de gestiones de gobierno que tenemos o decisiones de gobierno, ¿no?, que se implementan para largo plazo. Y dentro de eso siempre nosotros, yo creo que nos tenemos que volver un poquito a eso, cuando se sectoriza todo el ejido de Nono, para tener una mejor control y que no siga habiendo un impacto ambiental dañino, ¿no es cierto?, en todo el ejido de Nono, se zonificó y se fue dejando lugares en los cuales se puede ir desarrollando el pueblo, ¿no? Porque hay lugares, hay zonas que ya están muy, digamos, el impacto ya ha sido muy grande, entonces, o sea, no es cosa mía, es cosa de que estudios con las universidades, con algunas también, por ejemplo, el CERNAR, los chicos del INTA, los chicos de la Universidad Católica, de la Provincial, el INA, el Instituto Nacional del Agua, todos, ¿no es cierto?, en distintas, haciendo reuniones y con casi 6 años y pico pasaron para poder hacer el ordenamiento. Todo esto se vio y se fue analizando y demás, bueno, y por eso se zonificó. Para poder llegar a tener tierras y poder ponerlas a disposición de planes para mejorar el hábitat, Tenés que tener un banco de tierra, que se llama justamente el programa nuestro de Nono Mi Tierra, es un banco de tierra que queda abierto a poder que el municipio pueda obtener tierras para brindarlas a estos distintos planes. Pueden ser planes nacionales, pueden ser provinciales o municipales, si pudiéramos llegar a concretar alguna a una acción municipal también, que puede ser, ¿no? Uh-huh. Un desarrollo de un barrio. Bien, entonces, y en ese sentido es que ahí es donde se pone, ¿no es cierto? El programa Nono Mi Tierra consta de 5 pasos, ¿no? Que están en uno de los, en el anexo 1, que el primer paso es el relevamiento, evaluación inmobiliaria de las tierras, que, o sea, el primero vendría a ser un paneo de qué tierras posibles tenés. Uh-huh. Primero que para poder disponer, o para poner a disposición, mejor dicho, para todos los programas, tenés que tener título. Sí, tiene, ¿no que cierto? Tener... Tiene que tener o una sentencia firme de escritura, ¿cierto?, de posesión, o la escritura misma. Ya, entonces, como es de público conocimiento en nuestro pueblo y en los alrededores y demás, no está tan... hay muy poca tierra disponible con este... Esa característica, Sí, con escritura, digamos, mucha posesión. Y que quieran los privados, que las tienen, que quieran acceder a hacer un plano o a desarrollar algo, ¿no es cierto?, ponerlas a disposición de esto. Entonces... hay que expropiar, hay que comprar o expropiar, digamos, sería el... Claro, pero también es expropiar... tiene que expropiar o llegar a comer, pero con algo con título. No podés, sí, también, sí. Porque el Consejo de Tasación de la provincia no te dice, no podés expropiar algo que no tiene título. Está claro. Sí. Entonces, bueno, es un proceso más largo. Uh-huh. Hasta capaz que se podría, pero te lleva 10 años por lo menos. Sí. Entonces, en ese, digamos, en esa necesidad real que tenemos. Y nosotros, al tener el paneo en desarrollo social con los distintos planes que tenemos, que venimos haciendo y ayudando a quienes tienen a mejorar su vivienda, viste, el mejoramiento de vivienda, que lo hacemos de la mano de la provincia con los Vida Digna y algún otro programa que sale, o nosotros mismos, ¿no es cierto?, bajo teniendo la documentación necesaria, se hace un socioambiental, un socioeconómico y se llega a ayudar a familias que están pasando por alguna ampliación, un mejoramiento, mejorar los baños, mejorar alguna, están hacinados y se le hace una piecita más. Mm-hmm. Todas esas cuestiones que atañen a la parte social, sí, ¿no es cierto? Claro. Que es lo que es la demanda que tenemos, ¿no? Bueno, al tener este cuello de botella, que no teníamos esta disposición de las tierras, se hace esta ordenanza en abril y venimos desarrollando los distintos pasos. El segundo paso es la obtención de tierras para el fraccionamiento, para los distintos planes que se pueden llegar a firmar convenios con Nación, provincia, como te dije. Uh-huh. El año pasado nosotros firmamos con Nación un convenio en el cual nos adjudicaban 15 viviendas al municipio con la intención, ¿no es cierto?, de desarrollar 15 viviendas en nuestra localidad. Por supuesto... ¿Eso lo financiaba completo Nación? Nación, y se hace un programa para la devolución de las tierras. Claro. O sea, es un subsidio. Es un subsidio que es con cargo, exactamente, y se van haciendo para hacer un fondo, uh-huh, ¿no es cierto?, que pueda seguir desarrollando. Porque bien. 15, por supuesto, que no, sí, no es ni... No significa, no alcanza mucho, para la demanda que pero hay que empezar con algo. Sí. Entonces yo el año pasado, siempre buscando estas alternativas de fondos nacionales, que yo creo y sigo insistiendo, la otra vez también lo dije y lo digo todos los días, cuando lo puedo, creo que hay para infraestructura de una localidad, hay fondos que los tiene que poner Nación, los tiene que poner provincia, porque el municipio no llega a tener con fondos propios a hacer semejante desarrollo, ¿no? En obras trascendentales como son ponerle la gasificación de un lugar o el agua corriente o, ¿me entendés?, infraestructura o asfaltado, ¿me entendés? Hay cosas que no llegamos nosotros los gobiernos locales porque no es la colcha corta, ¿no? Si lo ponen en eso, te sacas para otro lado. Entonces, en el Y más en estos lugares turísticos como los, nos pasa a nosotros, que tenés que es tan amplio la tenés que tener una visión muy plural en poder cubrir todos estos los estratos de la sociedad. Entonces, nosotros el año pasado, como dije, suscribimos este convenio con Nación. Para 15 viviendas. Para 15, en las cuales, digamos, bueno, che, ¿a dónde las podemos ubicar? No teníamos el lugar, las tierras correspondientes, porque no tenemos. Entonces dijimos, bueno, lo único que tenemos, títulos reales, porque tiene que estar a nombre de la municipalidad, son esta fracción del camping, en la cual había que hacer un cambio de uso de suelo en una región que ya está, que es urbana. ¿Me entendés? Dentro de la zonificación nuestra es una zona urbana. ¿Me entendés? Por eso muchas veces ahí sé que ha habido, ¿por qué no hacen impacto ambiental? Es que no hace falta un impacto ambiental si es una zona urbana, ¿me entendés? Claro. Más allá que esté dispuesta para otro, nosotros lo teníamos a todos, las dos manzanas afectadas al camping, bueno, por eso se hizo esto de desafectar esa partecita, sí, y ponerla... Cambio de uso de suelo. Cambio de uso de suelo, y digamos una cuestión interna dentro, porque a mí me gusta tener todo en regla y cuando me piden ese ítem ya lo tengo cubierto. Sí. ¿Me entendés? Mariano, entonces ahí es donde uno busca este pedacito del camping que no se usa por una cuestión de que ahí, si todo el mundo que vaya se da cuenta que ahí nunca ha habido las instalaciones eléctricas y los asadores y demás, porque nunca hizo falta. El camping siempre mantuvo la capacidad con lo que está ahora, y con nosotros hay que acordarse también que en el 2014, cuando fue la sentencia, 14 o 15, cuando fue la sentencia del juicio, donde sale, ya estaba en distintas instancias y donde... o el juicio de la muerte de la persona ahí en el camping, que fue en el 2006 el fallecimiento de este señor, que se había electrocutado, nos hacen adecuar todo el sistema del camping, y se hizo bajo la ley de eléctrica, ¿no es cierto?, nueva, que rige en Córdoba y en la Nación, adecuar todas las instalaciones, y se adecuó para todo el sector donde normalmente se hace. ¿No es cierto? Se tiene el camping para eso. Esa partecita no es afectada para nada. Se hace una refuncionalización del camping y dijimos, bueno, no podemos perder esta oportunidad, y lo hacemos. Ahora lo ponemos a vía y lo demás. Te consulto lo siguiente. Si el programa de Nación, con el que hay una prefactibilidad, no sé cómo se llama, ese preacuerdo, es para 15 viviendas, ¿por qué inicialmente en la ordenanza se habla de 28 o 34 lotes dentro del predio del camping? Digo, porque bueno, vos lo dijiste, no alcanza a cubrir la demanda 15, pero digo, quizá... Porque no podés hacer únicamente para 15, es mejor hacer ya que hace la unión y subdivisión, ¿viste? Porque tenés que tener lotecitos más chicos, de los existentes son de 800, entonces los tenés que lo hicimos más chicos, de 400, 300 y pico, casi 400 metros, de acuerdo a cómo lo podemos materializar en la plancheta, digamos. Sí. ¿No? Entonces, justamente, lo principal también es algo muy importante, no varía, ¿no es cierto?, la densificación que hay habitacional y de casa, ¿no es cierto? Ahí se permitía dos... En 800 metros. En 800 metros se pone una en 400. O sea, sí, es un poquito menos. No varía para nada. Pero es lo mismo. 300 y algo, casi 400. Sí, pero es una en esos metros. Sí. ¿Me entendés? Entonces, o sea, no va a modificar en nada eso. Otra cuestión que se dijo, el tema de los efluentes, de los líquidos cloacales y demás. Todo está bajo la órbita de lo que hoy tenemos, ¿no es cierto? Hasta que tengamos una planta de tratamiento que va a ser individual, se hace por el 847, que es muy estricto, ¿no es cierto? Que es un decreto de la provincia de Córdoba, del APRI, que es muy estricto, que es de acuerdo a los estudios que hagas del suelo, te dice si haces una cámara estanca o un sistema, el sistema te lo maneja en él, ¿no es cierto? Todo esto tiene que estar dentro del paquete cuando vos presentás, ¿no es cierto? Que va a ser en un paso posterior a cuando hagamos el desarrollo en sí, cuando tengamos ya todo previsto y podamos acceder a eso, se hace toda la presentación esta, digamos, técnica y demás, para este desarrollo. Uh-huh. Eso sería, digamos, en aclarando un poco la que yo he escuchado y nos han hecho llegar esas inquietudes que son reales y me parece perfecto. Pero dar la tranquilidad esa que está todo protegido y dentro de las leyes y las ordenanzas que nosotros tenemos para que justamente no pase nada, no se pueda hacer que haga un impacto fuera de lugar. Uh-huh. Mariano, para las familias que quieran anotarse, ¿cómo es? ¿Va a haber una ordenanza? ¿Ya está sancionada? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo es la selección de los postulantes? Claro, hoy estamos, nosotros tenemos un paneo, como te dije antes, por las necesidades que tenemos en desarrollo social, que lo venimos levantando, si quiere la palabra, o que la gente va manifestando, ¿no es cierto? Tenemos un banco de datos, pero nosotros la instancia que anterior a esto, ¿no es cierto? Te sigo leyendo para no decir algo que no está en la ordenanza. Después, el tercer ítem es identificación de los grupos sociales, destinatario del programa, priorización de los beneficiarios. ¿Me entendés? Entonces ahí se hace esta, se pone en valor los distintos escenarios que tenga cada familia. Uh-huh. Y se va a ir conjuntamente desarrollando esto, que che, quién tiene la prioridad y por qué, ¿no? Bien. Prioridad en el sentido de la necesidad. Sí, sí, está, ¿no? Claro. Familias con niños más chiquitos, que sinceramente no tengan ninguna posibilidad de o sea, que estén en hacinamiento, que estén, no sé, hay tantos escenarios que no vamos a decir. Uh-huh. Mariano, entonces, te consulto otra cosa. En un momento se habló, no sé si es así, lo están pensando o no, que el terreno contiguo al camping, uno accede cuando vas al camping municipal, justo antes de ingresar, de pasar la barrera, a mano derecha, digamos, hacia el este, hay como un triángulo también, que es un terreno, una propiedad privada, me imagino, que está fuera del camping, pero que sería contiguo a esta zona en donde se va, claro, a realizar el... Claro, ahí cuando se fue presentó el programa No Mi Tierra, ahí también se presentó la expropiación de esa manzana. Esa 28. Manzana. Justamente para tener la tierra a disposición nuestra. Uh-huh. Eso, como dijimos antes, es un proceso largo, que empieza en el Consejo de Tasación, va a la provincia, vuelve... Ojalá que lo tengamos a corto plazo, pero no está lo tenemos. Está en proceso. Está en proceso de la expropiación. Uh-huh. Eso para también tener, y se podrá desarrollar ahí o poner más de acuerdo a lo que podamos y a los programas, distintos programas, se podrá desarrollar ahí también o lo tendremos para tierra del municipio, como uh-huh. ahora no lo tenemos. Bien, o sea que eso está... También está en inicio de la expropiación, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, me parece bastante despejando algunas dudas respecto a esta situación. Y en el Consejo, otro de los temas, hubo varios, ¿no? El último martes, vos estuviste presente, yo no pude ir martes a la tardecita. Sí, sí, sí. Se llegaron los empleados municipales porque venían expresando mediante algunas notas, que no sé si las pudieron leer, recibir y dar lugar a alguna reunión, venían solicitando aumento. ¿O había algún tipo de negociación para aumento del salario de los trabajadores de la MUNI? Sí, sí, habían... el año pasado fue la última reunión que tuvimos con el CITRAN, que es el sindicato de los que más están asociados, y ellos nos habían presentado. Y justamente esta semana, o el viernes pasado, la semana anterior, nos habían presentado el CITRAN, como siempre se hace, por supuesto, porque es la función de los sindicatos de mediar, ¿no es cierto?, con los distintos organismos el tema de las paritarias y los salarios. Uh-huh. Y nosotros le dimos el informe de cómo veníamos haciendo las actualizaciones de los sueldos. Y bueno, hoy tenemos nosotros lo que va de este año, hicimos en marzo 22%, y ahora se presenta un 30 y un 10% no remunerativo. O sea que tiene un 40, que no es, que es, si sí, vamos 10, a los números reales... 10% por mes, está escalonado. Se hace un acumulado de un 72, 73 de lo que va del año. Uh-huh. ¿Me entendés? O sea, y con respecto, si hacemos un interanual de septiembre a septiembre... nosotros hicimos el año pasado, llevamos el 88 y pico. O sea, y tenemos una inflación real casi en el 92, creo que era. Sí, se habla del 100% para fin no, de bueno, año. No, bueno, pero interanual ahora, septiembre. Sí, sí, claro. ¿Entendés? Entonces no estamos tan fuera de contexto, yo creo que bastante bien. Y bueno, y yo siempre a mí me gusta ser muy cauto en esto porque uno se ata, no es que vos haces decís una ordenanza y como tenés que tener el dinero suficiente para cubrir todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que lo hemos tratado con seriedad y demás. Por supuesto, los reclamos, bienvenido sea, y estamos en democracia, gracias a Dios, y en diálogo permanente. No habían ido formalmente, no se habían hecho estos reclamos por la vía que correspondía, no nos pidieron a nosotros una reunión anterior, a alguno de los chicos, bueno, yo le dije, si a mí vivo a la vuelta o me buscan y estoy. Alguna vez, un miércoles que me voy a Córdoba o otro día, pero todo el mundo sabe que a la tarde ya estoy acá en mi casa, o sea, no hay forma de no encontrarme. Volviendo tierras, habíamos hablado en alguna otra oportunidad aquí en el programa sobre el proyecto de ordenanza, ya que tiene varios años, de expropiación de los nonos. ¿Se pudo ir avanzando en algo? ¿Hay alguna novedad en este último tiempo sobre eso? Yo debo ser el único que te pregunta por eso. No soy el único, no, porque realmente el que... ya tenemos listo el polígono y todo lo demás para también mandarlo al Consejo de Tasación. Y bueno, es una... Al un final de las 400 hectáreas, ¿se bajó a cuánto el polígono? ¿15 son 16? Un poquito más. Ajá. Porque por las porque también tenés que dejar, digamos, la accesibilidad. Claro, el acceso. Que no va a ser, también es bueno aclararlo, nosotros queremos que quede intangible. O sea, no va a ser para que podamos ingresar o no, ¿viste? Porque ya la carga que se genera, la carga ambiental a los espacios... Esto, por ejemplo, el champa aquí, por decirlo, la ventana. ¿Vos viste la cantidad de gente que sube por fin de semana, por día? Es impresionante. Y la carga ambiental que recibe, claro, es muy grande y dañina, ¿no? Viste que en Machu Picchu creo que entran 500 por... a ver si no me equivoco, no 500 por cifra, día. Pero... Creo que dejan entrar, uh-huh, salvando las diferencias. Si vos dejas de entrar 500 personas por día que suben y bajen todos los días a un lugar, lo quiero o no, le haces el impacto, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces yo, y el equipo nuestro, lo que queremos, che, los nonos lo podemos mirar desde la juntura, lo podemos admirar desde la juntura, lo podemos comer. Alguna vez se puede hacer una caminata hasta la rumicintura por el lugar donde podamos hacerlo, siempre y cuando con los guías de turismo autorizados y todo lo demás, porque también esto te lleva a que no pasen accidentes. Sí, sí, está por claro. Ejemplo, claro, los incendios, la uh-huh, puede pasar muchas cosas. Mariano, ¿tenemos perspectiva de una fecha en la que se pueda decir los nonos, este polígono de X cantidad de hectáreas, son propiedad de la municipalidad? O sea, la ordenanza sigue, la expropiación sigue su trámite. Hoy, como te digo, ya tenemos el polígono consensuado con los dueños, con los dos, ajá, dueños de uno de cada nono. Y vamos a... Y sigue su curso esto con el Consejo de Tasación y demás. Pero eso ya creería, toco madera, que lo vamos a poder hacer en el corto plazo. ¿Corto, bueno, qué te diría? Hasta que antes que finalice el periodo de gestión. Del 23. Claro. Bueno, un añito. A mí no me gusta extender porque no sé... A mí me interesa un compromiso al aire... Que no se va a... Porque ya, de 400 a un polígono de, no sé, 20. Está bien. Ahora, que esa propiedad de los nonos, de este polígono, no sea una reserva privada y sea propiedad del pueblo de Nono, de la municipalidad. ¿Hay compromiso de eso? ¿Que no se va en el camino de las negociaciones a ir hacia una reserva privada? Es que el espíritu está en eso. Por eso llegamos a una expropiación, porque las tratativas no llegamos a esto de consensuar que fuera para el municipio. Uh-huh. ¿Pero por qué para el municipio? Porque es para que sea de todo y no de nadie, ¿me entendés? Yo siempre digo, la plaza es de todo y no de nadie, por eso la tenemos que respetar, y si yo quiero venir, no puedo venir a hacer pía dentro de la plaza. O sea, tengo que respetar a los demás que están a mi lado, porque no es mía, Es mía y no es mía. O sea, es una cuestión de... Bueno, compromiso. ¿Y eso? Compromiso. No, no, está hecho. Bien. Fíjate en el... No, está en el texto de la ordenanza. Sí. Pero a veces después una ordenanza se cambia por otra también. No, no, pero... Para eso vamos a estar todos, para que no se cambien. Creo que los que pensamos de esa manera y lo que sentimos esto. Y si hace falta juntar un mango para la expropiación, armamos alguna movida también, ¿eh? Totalmente. Un festival en el pueblo, juntamos. Totalmente. Para pesito a pesito, si son no tantas totalmente hectáreas, debe estar tasado cuánto hay que juntar. No debe ser tanto. No, te todavía quiero. No está. A mí no me gusta hablar las de... ricas empanadas. Claro. No me gusta hablar de... porque no los tengo en los montes. Si los bien tuviera, te lo digo, pero no. Bien. Bueno, y una cuestión sí de... agregando eso y como la... Que por eso te digo que tampoco se malinterprete, porque también creo que es cierto y no es tampoco un atropello hacia lo privado, ¿no? Creo que son cuestiones y más que todo... poner en blanco sobre negro que hay lugares que son patrimonio de un pueblo, de una localidad, de una que yo entiendo y considero que está bien, respetamos, pero viste, son tan íconos, tan nuestros, tan acordate lo que luchamos, que vos también tuviste siendo parte de eso, de para llegar al día de Nono, porque el 26 ahora va a ser, lo vamos a festejar el miércoles 26. Entonces, es tan rico eso, lo que pudimos lograr y saber que los pueblos originarios y a quienes los hacinaron, por decir una palabra, en este valle hermoso que, gracias a Dios, que quedaron acá y fueron los que se sintieron parte y esencia de nosotros y lo que nosotros nos han legado esto, creo que es lo menos que tenemos que hacer, es tratar de conservarlo. Está claro. Es una cuestión, es lo que sentimos. O sea, yo creo que no puede venir ninguno que se pare al frente de los nonos en la Juntura o en el Río Grande ahí y que no sienta que eso es de todo, ¿no? Eso es lo, creo yo, por eso digo con el respeto a la parte privada, ¿no? Bien, bueno, Mariano, te liberamos. Te vamos a estar molestando en alguna otra oportunidad. No es molestia. En alguna otra oportunidad. Disculpa porque la semana pasada especialmente tuve una... Estaba congestionado. Sí, resfriado. Tuve un tipo gripe y cosas que estaba re mal. Mira que a mí, no, gracias a Dios, nunca me sabe pasar, pero lo pasé mal porque yo no tomo mucho remedio y al final tuve que tomar algo porque no se me cortaba y no hay problema y me sentía muy mal, por eso no podía, o sea, estaba difónico, aprendo. Claro. Bueno, espero que recupere la voz porque acá llega un mensaje de alguien que hace un programa de radio también desde esta cabina radiofónica dentro de un rato, no sé si lo conoce, y dice: por favor, hágale acordar al señor intendente que ha prometido venir a cantar para saber quiénes somos, como Mariano Ceballos. Sí. Abrazos, dice. Cómo no, qué mi querido lindo César. Cómo no. Ya vamos a concretar esa venida. Ah, no lo tenía. Con la, yo tampoco. Y toca. La beta artística. Guitarrea y canta, Mariano. No, rasco la guitarra. Bueno, está bien. Rasco la guitarra que me enseñó muy bien. El profesor César. El profe César. Hay varios que concurren ahí, me parece. Que se haga. Sí. Bueno. El encuentro. Pero como no como intendente, como Mariano. No, dale, claro, dale. Claro. Bueno, queda hecho. Bueno, Mariano, gracias. Chicos, un gusto como siempre. Y bueno, apenas podamos nos juntamos de nuevo. Gracias. Va, buenísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pasó el intendente aquí de la Municipalidad de Nono, Mariano Ceballos. Le agradecemos. Escuchamos música y seguimos. Carnavalito del 100, mueve las patitas, siempre de 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del 100, mueve las patitas, siempre de 10, baila que baila sin un traspié. al revés. Esa botita de charol hizo su amigo el caracol. En el ojal lleva un jazmín que se lo dio el puerco Slim. Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de diez. Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de diez. Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Ese ponchito de algodón hizo su amigo el moscardón. Grande le queda el pantalón, lo ha prestado el de caminando va el cien pies, moviendo las patitas siempre juntitas de a diez, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Caminando va el cien pies, va el cien pies, moviendo las patitas al fondo y bailando, música bailando, al derecho y al revés. Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Su chaquetita de país se la ha traído la perdiz, esa corbata que encargó Señor, se le información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Bueno, ahí presentamos, como decíamos más temprano, esta columna que está con la participación de Cele Ferna, una artista que bueno, vive acá por el Valle, ahora por los lados más brocherianos, y hace muchos años se dedica al grabado, a la xilografía sobre todo, que es una técnica muy antigua de talla sobre madera, y que después se pueden hacer ahí como impresiones de ese diseño, de esa composición. Así que, bueno, la escuchamos, que nos cuente ella un poquito todo su trayecto y su trabajo. Hola, Cele. Buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, contanos ahí un poco, compartinos cuál es tu trabajo, qué materiales usás, un poco de dónde viene todo esto que estás expresando en el grabado, ahí para compartir. Bueno, en realidad el grabado fue algo que descubrí cuando recién entré en la Escuela de Bellas Artes. Yo no sabía lo que era el grabado. Y fue un amor a primera vista con la xilografía, que uh-huh. fue lo que primero tuve en primer año. Me encantó la técnica, esto de tallar madera. Nosotros arrancamos con madera, con fibrofácil. Y me encantó el hacer, uh-huh. y me gustaba el gesto, me gustaba la imagen. Y bueno, y ahí empecé a desarrollar mucho sobre fibro fácil, con gubias y estampando a cuchara en casa o frenéticamente cuando iba a la escuela. Después empezó a surgir a partir de que yo venía leyendo mucho Castaneda y subrayando frases que me resonaban, conceptos. Estaba haciendo un taller en el Ecuni con Fernando Polito, que es un artista increíble. Él, la primera clase, nos mostró otros materiales, otros soportes, como por ejemplo linóleo y PVC flexible, que son pisos de goma. Claro. O sea, es un material para piso de goma. Yo en ese momento nunca había tallado con eso. Y claro, era una manteca. Claro. Era una manteca. Y además se podía recortar con una tijera. Realmente presentaba muchas facilidades, porque yo en ese momento me había comprado un mini torno para poder darle otra forma a salir del cuadrado o del rectángulo de marco, que es como las formas que estamos muy acostumbrados a la forma que estamos acostumbrados a limitarnos, ¿no? Claro, pintás dentro de un rectángulo o dentro de un cuadrado, o flashás mucho y un círculo, pero es como que te quedás con las formas geométricas. Y yo quería ya romper ese formato, pero bueno, era un retrabajo el mini torno, o sea, parece una obra. Así que me partió la cabeza que esto este otro material. Y ahí empecé una serie, además en mini print, en pequeño tamaño, que era mucho más fácil de transportar y de mover y de todo. Y empecé a laburar con linóleo. Después me compré PVC flexible, que es lo que estoy trabajando ahora. Y bueno, y ahí arrancó como toda una serie de trabajos inspirados en Castaneda, en frases de Castaneda, que a mí me resonaban. Lo primero que surgió fue la serie de Mística Chamánica, que son 6 grabados de 6 arquetipos, o sea, como 6 imágenes de poder que están linkeados a sus frases. Después surgieron otras obras como Parar el Mundo o Las Emanaciones del Águila, que también están inspiradas en conceptos de él. Que esta obra, esta águila, es una obra justamente que está sin marco, sin ningún marco de contención, y es la imagen en sí misma. Exacto. Y aparte haces como una superposición de colores, de papeles estampados con diversos colores, y bueno, es digamos ya un objeto en sí, ¿no? Sí. Para tener en las casas. Total. De alguna manera. Bueno, eso fue algo que pasó, que sucede con la tinta de color de grabado, que es una, el color queda traslúcido. Y a mí en pintura, que también es una disciplina que también me gusta mucho, ya me estaba alejando del óleo, que era muy académico y traslúcido, trabajaba con transparencias, y me gustaba el acrílico, que era color pleno, saturado, plano, también me gusta la planimetría. Entonces quería lograr ese color en el grabado, que era lo tradicional, era blanco y negro. Entonces empecé a estampar en diferentes papeles de colores la misma imagen, calarlas piecita por piecita y ensamblar. Claro. Entonces las obras, mi obra por lo general son collages estilográficos, claro, o linográficos. O hoy se llama PVC grafía, claro, el PVC flexible, ¿no? Cuando uno labura con esa matriz. Igual siempre es un tallado con gubias, sí, sea siempre, sobre el soporte que sea. Sí. Sí, sí. Yo laburo mucho con mini gubia, que es una gubia que está como curva. Sí. Que, bueno, me permite laburar mucho lo que es mini print, porque yo trabajo, en ese momento pude comprarme una mini prensa, y que bueno, que está alucinante porque es accesible en precio, Para todos los que nos queríamos dedicar al grabado, de repente armarte un taller era carísimo, claro, porque la prensa era carísima, era un bodoque, los rodillos, bueno, los papeles, porque el papel es libre de no es cualquier papel, es un papel con gramaje, algodón, libre de ácido. Entonces, claro, hoy en día, por ejemplo, un papel fabriano de 50 por 70 sale 800 mangos. Claro. ¡Un papel! Sí, sí, sí. Entonces, para flashear y practicar es un poquito caro en un principio. Uh-huh. A no ser que empieces a salirte de todo lo académico, y que es un poco lo que hice yo. Sí. Porque, bueno, y usas lo que tenés. Y uso lo que tengo, aprovecho muchísimo cualquier recortecito de papel que tengo. Y bueno, y sí, mucho collage para darle color. Claro. Bueno, y después del papel también empezaste a estampar un poco telas, creaste esta serie de estos personajes que decían, que es un banderín, hay algunos objetos, bolsas, cartucheras, que también, bueno, forman parte de estas mismas series, ¿no? Sí. En esto de salir un poco de... Como también me interesa mucho poder un poco vivir de esto, mover la imagen, tenía que salirme un poco de la forma tradicional, academicista, del grabado, enmarcado, firmado, numerado, y buscarle utilidades. Ya con reducir los tamaños fue un montón, y después el hecho de poder estampar sobre tela, y sobre otras experimentaciones que hice con otros materiales, me habilitó a poder encontrarle utilidades a la imagen. ¿Estas estampas también las haces con la prensa? ¿Sobre tela? ¿De la misma manera? De la misma manera. Uh-huh. Un tip que tiro, que está buenísimo, humedecer la tela cuando uno estampa. Está bueno. Pero sí, empecé en un momento, porque bueno, lo que tiene la tinta xilográfica es que te manchás y fuiste, no hay con qué sacarlo. Sí, sí, sí, claro. Pero por otro lado, te da una nobleza de que vos estampás algo y quedó estampado para siempre. Totalmente. Entonces ahí, cuando estaba estudiando, empecé a estamparme algunas remeras, cosas así. Uh-huh. Y bueno, ahora estoy como dándole una forma un poco más definida a toda esa experimentación que fue en un principio. Claro. Y aparte hiciste también como una línea gráfica de stickers, ¿no? Sí. Después lo que me fue pasando en esto en la comercialización, por decirlo de alguna manera, esto de la funcionalidad de la imagen realmente era importante, porque... Claro. Mismo a mí me pasa en mi propia vida, me encantan mis cuadros, pero no puedo andar dando vueltas para todos lados con mis cuadros. Claro. Entonces, ver qué uno hace con esa imagen para volcarlo a diferentes soportes y poder comercializar tu arte, vender tu arte, vivir de eso. Sí, sí, aparte hay algo cultural que nos lleva a pensar que, bueno, tiene que tener algún... tenés que usar ese objeto para algo, ¿no? Tiene que ser útil para algo, porque si no es hermoso, pero bueno, ¿qué hago con esto, no? Como que hay una cosa muy general en la mayoría, ese pensamiento que predomina, que sí, bueno, qué hermoso, pero ¿para qué lo vamos a usar, no? Y que no está mal, porque en realidad uno también necesita ser funcional en la vida. Sí. Y si, por ejemplo, no sé, vos tenés tu casa... ¿Cuántos cuadros vas a colgar en tu casa? ¿10 cuadros? Claro. Son solamente 10 imágenes, ¿no? Y si vos tenés imágenes en stickers, imágenes en la remera, o sea, de repente, por otro lado, también está buenísimo pensar que hay todo un mercado que como artistas nosotros se lo dejamos a los diseñadores. Claro. Como si nosotros no fuéramos diseñadores gráficos. Claro, ¿qué? Es cierto. Entonces, todas las remeras que uno usa todos los días, toda la ropa que vos usas todos los días, tu mochila, tu cartera, la billetera, en todo vos podés empezar a volcar tu imagen. Sí, un poco el concepto del arte pop, de llevar el arte a la vida cotidiana, ¿no? A todo lo que usás diariamente que sea también un objeto bello, ¿no? ¿Por qué totalmente. No? Sí, claro, sí, sí, sí. Porque si no quedas encerrado en un marco de vidrio, y se aleja un poco eso de poder llegar con tu imagen y con tu mensaje, ¿no? A otras instancias. Totalmente. Sí, sí, es un poco estático, uh-huh, digamos, en relación al dinamismo que tiene la vida diaria, que es, bueno, ese dinamismo, o darle ese dinamismo al arte. Sí, sí, es muy limitado. Uh-huh. Es muy limitado quedarse para mí en un... como artista, o sea, no desmereciendo, por el contrario, me encanta ir a ver salones, me encanta ir al museo a ver cosas y qué sé yo, pero bueno, es solamente algo, claro. Y si te limitas solamente a eso, es solamente una parte. Totalmente. Uno después puede estar tirando arte por todos lados, uh-huh, y lo que estoy explorando ahora es esto, los diferentes soportes que uno puede empezar a escrachar. Claro, totalmente. Avasallar, claro. Con la imagen propia. Está bueno, está bueno. Que a su vez hoy con situaciones digitales, que por ahí no es lo que yo, para nada es lo que yo más manejo, que me gustaría igual aprender más herramientas, pero hoy se pueden hacer muchísimas cosas con la imagen propia, uh-huh, también habilitando juegos de deconstrucción y volver a armar la imagen, para empezar a activar nuevos soportes y también darle arte a una remera, uh-huh, o un mensaje también, ¿no? A una remera, al sticker de la carpeta, a tu cuaderno. Totalmente. Que hay mucho vacío artístico y mucho relleno pedorro. Claro. ¿No? Porque sí, terminás poniéndote una remera que dice Adidas. Totalmente. Y le estás haciendo publicidad gratis a una marca que no te da nada y te cobra muchísimo. Totalmente. Y estaría más piola, o sea, mi concepto, ¿no? Por ahí dije. Por supuesto que eso va a seguir existiendo y está bueno que exista para la gente que quiere llevar la publicidad de Adidas, pero. Uh-huh. Como artistas tenemos mucho campo virgen que tal vez no estamos del todo utilizando. Y nos quedamos con esa idea de que lo que yo hacía era cuadros. Claro. No, yo genero imágenes y la imagen, claro, la puedo llevar a todos lados. Está bueno, sí. Cele, contame ahí el nacimiento de la niña chamánica. Que... Bueno, la niña chamánica fue la primera artista, la primera imagen que salió de la serie Mística Chamánica. Sí. Y la frase que yo elegí para ella fue, abre las alas de tu percepción, que es una frase de uno de los libros de Carlos Castaneda, y que bueno, a partir de eso, la niña, lo que yo dibujé fue un pájaro en su entrecejo que simbolizaba las alas de la percepción. Después, cuando yo empecé a estudiar yoga, me di cuenta que era el tercer ojo, claro, que es el sexto chakra, que justamente habla de la percepción y yo... Era intuitivo. Total. Mm. Y bueno, a partir de la niña, todos mis personajes empezaron a tener pájaros en el entrecejo, simbolizando justamente eso, las alas de la percepción. Las primeras obras, en realidad los dos primeros dibujos fueron La Niña y el Brujo, que fueron pegatinas, uh-huh, que yo hice, que también eso estuvo buenísimo. Súper recomiendo, con papel afiche, escolar, y dibujar y pintar en acrílico, y después vas y lo pegatineas en cualquier pared. Claro. Entonces no tenés el laburo a la intemperie que lleva un mural, que es otro desgaste, que es lidiar con, bueno, con la intemperie y con los tiempos de estar a la intemperie. Uh-huh. En cambio, si uno, las pegatinas estas, yo las hacía en tiempos libres que iba teniendo, iba pintando. Claro. Y después un día surgieron movidas allá en Buenos Aires. La niña quedó pegada en un neuropsiquiátrico en Temperley, en una movida que yo participé con otra gente zarpada, de intervención, junto con las internadas, intervenciones artísticas en las paredes del lugar para tirarle una onda, un lugar muy... abandonado, por decir una manera, uh-huh, y la verdad que estuvo buenísimo eso. Y después el brujo lo pegué en esta estación Darío y Maxi, uh-huh, que es la ex estación Avellaneda, también en una intervención artística, apropiándonos del espacio. Hoy en día la estación es un espacio artístico zarpado, la estación está tomada por el arte y por el arte popular, claro, y el llamamiento de otros lineamientos, ¿no? Uh-huh. Diferentes a Nicolás Avellaneda. Claro. Bueno, por una desgracia igualmente, sí, que fue lo que sucedió, uh-huh, con Darío, uh-huh, y Maxi. Así que bueno, así surgieron las obras. Después se desplegó todo Mística Chamánica, con los otros personajes y los otros arquetipos, uh-huh. Pero bueno, ese más o menos fue el origen. Claro, que dio ahí nacimiento a todo lo demás. Y por ejemplo, si alguien quiere ver tu obra, ¿dónde te encuentra? ¿Tenés alguna página? ¿Dónde estás laburando? Para la gente que quiere ahí acercarse a conocer tu obra. Bueno, yo ahora actualmente estoy viviendo en Tras la Sierra, bueno, en Prochero, uh-huh, así que se pueden comunicar conmigo a través del Instagram, que es Celeferna, uh-huh, también estoy en Facebook, con el mismo nombre, y estoy participando de la Feria del Libro de Nono, uh-huh, en Nono, perdón, Feria del Libro Tras la Sierra, que armamos muchas veces en Nono y en otros lugares, en temporada alta. Y ahora será en el fin de semana largo de octubre, calculo, el próximo encuentro. No, en octubre no vamos a armar, sí, en noviembre creo, uh-huh, vamos a armar, porque muchas nos vamos al encuentro de mujeres. Claro. Entonces, también ahí me van a encontrar, en, uh-huh, el encuentro de mujeres, voy a llevar gráfica allá. Está bueno. Y también estoy participando los sábados en la Feria de las Rosas. Uh-huh. Ahí llevo, bueno, la mayor parte de la obra que yo tengo acá, sobre todo en soportes diversos. Uh-huh. Papel, telas, también hay cosas enmarcadas, así que buenísimo conocer ahí tu trabajo. Bueno, Cele, muchas gracias por tu aporte. Mil gracias a vos. Y bueno, encantada de que surjan este tipo de cosas, encuentros. Bienvenida. Así que bueno, gracias. Gracias a vos. Que me devuelva la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. La tierra mía, señores, miren que la trabajo, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, a repartirla en pedazos pa'l que no sabe semillar. Que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas, veneno entre las costillas porque traga pavimento, y cada que puede baila, baila encima de mis muertos. Le, la, le, le, le. Quitao los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Ay, ay, ay. Que la devuelva. Que la devuelva. Poné la pavo porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.